Radio Ubrique con el carnaval. Lo mejor del carnaval en Radio Ubrique. Cada mañana toda la información del carnaval de Ubrique 2016. Y por la tarde las mejores coplas. Radio Ubrique con el carnaval. Patrocina Muebles David en calle General Luque Arenas. Muebles, descanso, decoración y carpintería propia. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino, especialistas en regalos y joyería. Docurri Sociedad Limitada, en Paseo del Prado número 38. Somos distribuidores de roca, porcelanosa y aparichi. Herbolario y Centro Natural, estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Productos naturales que mejoran tu salud. Chip El Perro Loco, en calle Mercado número 1, 37 años a su servicio. Y B&G Podólogos, en calle Azorín número 21. Tus pies en las mejores manos. Chips El Perro Loco patrocina la entrevista. Chips El Perro Loco, hamburguesas y perritos de elaboración propia, sándwiches, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2. Chips El Perro Loco con el carnaval. Hace 10 minutos entramos en el tiempo dedicado al carnaval en la sintonía de la mañana. Este será el séptimo año de carnaval para la chirigota de los niños, aunque a priori pueda parecer que, bueno, pues mucho tiempo. Si echamos la vista atrás, desde luego sí que lo parece. Lejos queda aquel grupo que bajo la denominación de los tocahuevos se sumaban tímida pero con muchas ganas a la fiesta. La timidez ya se la han eliminado, ya se ha perdido, pero el entusiasmo aún persiste en el grupo formado por Jesús Virué y Verónica Díaz. Hoy contamos con ello junto con José Manuel Gago. Vamos a conversar durante los próximos minutos precisamente del proyecto de carnaval de la chirigota de los niños, que este año se llama Los Últimos de la Peña. Jesús Virué, muy buenos días. Buenos días. José Manuel Gago, buenos días. Buenos días. Y Verónica Díaz, buenos días. Buenos días. Se pensaba, José Manuel, que lo iba a dejar sin presentar, ¿no? También. Bueno, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo estos momentos previos al carnaval, a la fiesta que comienza ya este fin de semana? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué ganas? Yo decía antes que comenzasteis de manera así tímida saliendo del carnaval hace ya 7 años, que es muchísimo tiempo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, a lo mejor puede parecer que no mucho, pero sí que lo es, pues son 7 carnavales, y con mucho entusiasmo y mucha gana, y parece que la timidez ya la habéis perdido, me parece a mí, pero el entusiasmo no. Hombre, yo tengo muchas ganas porque con ellos salgo en mi primer año, porque yo estaba en la comparsa, pero como la comparsa decidió no salir, me metí con ellos, me aceptaron perfectamente y los ensayos. Tengo muchísimas ganas porque ya con los ensayos nada más me ha picado ya el gusanillo del carnaval, y me lo estoy pasando tan bien en los ensayos que espero un carnaval muy, muy grande, la verdad. Y ya tengo muchas ganas de que empiece este fin de semana y ya empecé a cantar por todos los sitios. Uh-huh. Decía yo antes, Jesús, eso de la timidez y del entusiasmo. ¿Tú piensas igual o qué? Sí, ¿no? Hombre, yo creo que las ganas son las mismas o más. Y timidez, pues sí, más o menos. Con los años se va perdiendo un poquito. La habéis perdido, ¿verdad? Un poquito, un poco. Yo creo que eso se nota además también cuando montáis en el escenario, por lo menos el año pasado cuando os veíamos con la sexta de los Patacabrati, no tiene nada que ver con esos tímidos tocahuevos que aparecían por ahí en primer lugar, ¿no? En el Fatou, que podíamos verlo. Hombre, la verdad que sí, ¿no? Que se nota el cambio, y además este año con los dos fichajes estos. Ya eso de la timidez, no sé, puede que roce un poquito la poquita vergüenza, ¿no? Bueno, vamos con esos cambios, si os parece, ¿no? Este año, ¿quién forma el grupo de los últimos de la peña? ¿Quiénes sois? Vamos a daros a conocer. A ver, pues... El bombo, es Ale, que es el de siempre prácticamente, desde, sí, desde los cágates, ¿no? La caja la toca Diógenes, igual que el año pasado. Mi hermano. Hola, el portero. Portero bueno. La guitarra la misma también del año pasado, que David y yo. Y ahora las voces está Claudio, que es una repesca del mercado de invierno. Hombre, que salió ya con el nuevo, nosotros, ¿no? Pero, no, que se salió, recupera. Él salió hasta el hombre, el lobo. Ha estado 2 años sin salir porque estaba lejos. La lesión, ligamento cruzado. Y ahora este año ha vuelto. Y a ver, ¿quién más? Por una esquina, mi primo Carlos, también del año pasado. Vero, ¿no? No sé, ¿sale o no? Estoy. Yo voy a salir. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos. Por lo menos. ¿Es Miguel? ¿Miguelito? Sí, Miguelito. Miguelito. ¿Que tiene cuántos años tiene ya ahora Miguelito? No sé, 11. ¿No? 11. No, creo que es 11. Parece normal, que, creo que tiene estatura como de 22, pero tiene... No de punta ya. No, hombre, porque, ¿verdad, no? No, antes veías tú el grupo está equilibrado. Y veía como más chiquitito, como que está ahí, pero no. Y no, ahora y no. Parece que prácticamente está... Está en clase, ¿no? Que es Miguelito. Sí, está en clase. Está en clase ahora. Saludito. ¿Quién más? Dime, mira, ¿por qué no? Los dos nuevos. Eso te iba a decir, ¿por qué no me cuentas quiénes son las nuevas incorporaciones de este año de la Chirigota? Claudio, como ha dicho, que es una repesca. Sí. Y los dos nuevos son Cebanué y Diógenes, el otro Diógenes. Llevamos dos Diógenes, yo creo nos que... Nos falta ya el padre para tener la colección exclusiva de Diógenes que hay en el mundo. Hay un ubrique en el extranjero. Pero es Diógenes, hermano de José Manuel, que toca la caja, sí, y sí. Diógenes primo. Sí, exacto. Eso. Que también estaba antes en la comparsa. De Oca. Y esto, entonces, no son nuevos que debuten en el carnaval, sino que son nuevos con vosotros. No. Este año no hay ningún novato. No hay ningún debutante, todos tenéis experiencia, ¿no? De mínimo unos cuantos años. Mínimo el año pasado, que fue el primero de mi primo. Es verdad, De mi primo Carlos. No ha habido, por tanto, muchos cambios en realidad, ¿no? En el grupo no ha habido... Bueno, lo que hay son un montón de bajas, de gente que no sale. Bueno, que no sale. Hay de los que no salen con nosotros, son 5, creo, ¿no? 5 o 6. Ah, es verdad. 2 salen con la Chirigota de rebaje, que son José Carlos y Javi, y el resto no sale, que son Fran, Orellana. Nando, Orellana y Antonio. Y Antoñito. ¿Cuántos sois en total entonces? Este año somos 10. Y Zamudio. Zamudio es otro componente casi de la Chirigota. Más o menos. Que es un dibujo hecho por Miguelito, que está allí en las paredes del local de ensayo, y es que es un referente para nosotros, uno más, porque lo hizo con un boli rojo, que de hecho es podríamos decir que es el partícipe de uno de los pasos dobles también, el boli rojo, o el principal, por el que será su protagonista, correcto. Protagonista. Y entonces lo miramos y nos concentramos y nos sabemos, mirándolo, nos sabemos todas las letras, mirando a Zamudio. Eso es verdad, Es un dibujito, que tenéis que tener una vida interior muy interesante, Parece muy paranoia, pero es que es verdad, es que cuando no sabemos las letras, miramos el muñeco y sale. Es que es un muñeco muy particular. De hecho, en nuestro cartel que sacamos cuando dijimos en la agrupación, Zamudio está ahí. Es uno de nosotros. Para mí es uno de nosotros. Bueno, pero creo, voy a dejarlo. Pero creo que tiene el cartel de la Chirigota, ¿no? No. ¿No? Esto es que... Ah, esto es muy importante. ¿Qué es eso? Es cuéntame. La presentación que hacemos. Ah, vale. Este año no tenéis cartel, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que todavía no lo podemos sacar porque entonces ya se sabe de qué vamos. Ah, entonces el cartel es del tipo 100%, ¿no? No hay doble sentido ni nada. ¿Quién lo ha hecho? Me ha tocado. Te ha tocado otra vez. Otra vez. ¿Y qué ha presentado? Con mucho gusto. Un logo. Ayer, vosotros me no va a hablar ella de su obra, decidlo vosotros. Lo presentó ayer, antes de ayer, ¿no? Lo mandó y... Hombre, más que nada para... Sí, es un logo para la chirigota, para identificarla, poco más, para los carteles. Igual que el año pasado de La Sexta, ¿no? De los Patacabrati, que tenía también ese logo. Lo hizo Virue. Y esta vez te toca a ti. El tuyo es más güero, que sí. Bueno. No, ¿qué, no, va, hombre, ¿qué va? ¿Qué va? Bueno, ya lo veremos. ¿Tenéis ganas de que llegue el sábado? Yo mucha. Claro. ¿Sí? Yo sí. Dan agua así, así, no sabemos si al final lloverá, no lloverá, está ahí la probabilidad. Que no llueva. No. Dice que su... da igual, ¿no? Oye, eso es para meter miedo. De todas maneras, nos va a preocupar a vosotros, soy vivo, ¿no? No, nada. No, nosotros cantaremos igual, ya está. Hombre, yo prefiero que si sale un día mejor, o por lo menos que no llueva, prefiero, pero vamos, que si llueve, no tengo ningún problema. No, que vamos a cantar igual. Vamos a cantar igual, vamos, que no pasa nada. ¿Estáis preparados y lleváis el repertorio que vais a cantar en las fiestas gastronómicas también preparado? No. O sea, el repertorio lo tenemos, pero que no... No sabemos lo que vamos a cantar. Aquí no habéis decidido lo que vais a cantar, pero si tenéis ya preparado, vale. Sí, el repertorio está ya cerrado. Lo que no habéis decidido todavía, si vais a cantar esto o aquello, ¿no? Exacto, no... Tampoco... Igual. En el momento de llegar. Ahí está. Sí. Bueno, si repasamos vuestros tipos, podemos decir que no son especialmente localistas, aunque en algunas ocasiones han estado muy vinculados a la realidad del municipio, por ejemplo, a la realidad laboral, ¿no?, de nuestro municipio, como es el caso de La Sexta de los Patacabrati del año pasado. ¿Qué vamos a esperar este año? ¿Qué podremos esperar nosotros este año de Los Últimos de la Peña? Es un tipo que no es localista realmente, pero sí. Yo siempre defino los títulos, son si se pueden entender en fuera de Ubrique o no se pueden entender. ¿Sabes lo que te quiere decir a la hora de saber si es localista o no? El tipo sí. Sí, se entiende, ¿no? El repertorio no. Claro. El repertorio no. Es que es un tipo universal, pero que él está focalizado aquí. En para cantar, por ejemplo, en Manirva tendríamos que cambiar las letras. Aunque el tipo sí dice entendería, pero... Las letras, por ejemplo, Manirva o Coripe, de, sí. ¿Sabes? ¿De quién fue la idea del tipo? De Jesús. siempre la idea es de él, ¿no? Sí. Sí, siempre. ¿Y eso por qué le dais tanto...? No, porque... Porque lo que trae es bueno, ¿no? Uh-huh. Bueno, para mí me gusta, vamos. Y, ¿qué sé? Tiene buena idea. También. Las cosas que saca. Bueno, hay algunos tipos que dicen que yo, que nos vamos a meter, pero esperamos que lo que trae es bueno. Oye, recibir el respaldo así de tu grupo, eso es bueno, ¿no? Sí, está bueno. Yo incondicionalmente creo que nunca, casi, ¿verdad? Yo creo que nunca me han dicho que no a un tipo, desde los cagas de aquí para adelante. ¿No? Bueno, Vero a lo mejor sí, pero porque yo se lo voy contando a ella antes. Es que antes de que lleguen, ahora van a decir, ea, ¿lo ves? Ea. La Vero es la que decide los tipos de la chirigota. Es que es verdad. A ver, explícame cómo es que, ese por proceso. Ejemplo, está, yo qué sé, ya estamos metidos en este carnaval, ¿no? Uh-huh. Pues a lo mejor cuando estamos en la choriza y vemos, yo qué sé, muchas cosas, o no sé, o nos pasan cosas así casi surrealistas, pues decimos, que yo vamos a salir de esto. Y salen un montón de tipos, pero vamos, que yo creo que eso pasa en todos los grupos. Que salen un montón de tipos y al final se quedan con uno. ¿Cómo nace un tipo? ¿Cómo surge? Por ejemplo, como tú dices, de manera espontánea una chispa en plan inspiración que me llega, esto puede ser un tipo. O me llega esa inspiración y luego yo lo voy moldeando, dándole forma y al final se convierte en otra cosa que no tenía nada que ver con ese tipo original que pensé. ¿Cómo se crea un tipo de carnaval? Es más lo segundo. Tú primero te imaginas de una forma, pero después siempre vas cambiando cosas. Este en concreto no es un tipo nuevo, porque yo lo tenía pensado hace ya un par de años, seguramente, pero no ningún año me... Siempre vino otra idea que me gustó más. Pero este año, por varias cosas que yo tenía en la cabeza, vi que era este, que este era el bueno. Es como la idea empieza, se queda aquí, se pone a madurar y llega un momento en el que está a punto para sacarlo. Y después cuando vas escribiendo también se va, por lo menos yo, ¿no? Yo solo voy cambiando un poco la idea. No mucho, sin salirme de lo que es, pero primero me imagino a lo mejor el popurrí de una forma y después sale otra cosa diferente. Y bueno, yo no sé si ellos también colaboran, opinan, hay aquí esa tormenta de ideas para que todos opinen o cómo se hace. Este año puede ser uno de los años donde más cosas han salido del grupo. Hay una cuarteta de popurrí que prácticamente, bueno, prácticamente, que lo dijo Dios en un ensayo. Pero que no es una cosa pensar, ¿y por qué no metemos en el popurrí esto una idea? No, sino que estamos allí y surge y decimos, esto puede ser bueno, y él lo coge, exacto, va cogiendo ideas que duren en el ensayo de tontería y dice, guau, pues esto, y lo trajo. Cosas así, en plan. Hay un couple también que yo lo único que he hecho ha sido transcribirlo. Después, o sea, se dijo todo en el ensayo. Para que no, yo no dije nada, me lo quedé todo y ya después lo pasé a couple. Sí. Y digo, traigo un nuevo couple, y cuando lo cantó, pues digo, yo, que esto es. Lo que estuvimos hablando aquí, ¿no? Claro, aportaciones así y después, claro, eso, ya está. Un poco toda la agrupación colabora, ¿no? Cuando ya se tiene el tipo definido, toda la agrupación colabora un poco en lo que es el repertorio, tema, letra, el chiste este, vamos a meterlo aquí, que puede resultar interesante, ¿no? Sí, dan muchas ideas. Por ejemplo, Diógenes Primo ha dado un montón de ideas este año. Unas no han salido, otras cosas así. Por ejemplo, la cuarteta del popurrí. Que yo lo cantó él, un trocito que. Pero porque no te la cabeza, que no sé dónde te lo sacaría. Y dije, esto entra del tirón. ¿Y el couple? Y el couple también. Oye, que estáis todo el día dándole vueltas a la cabeza a alguien. Es que no paramos, ¿no? Yo realmente no, porque. Verdad, es que no. Decimos a lo mejor algo y yo qué sé, yo creo que realmente no piensa. Que no vamos al ensayo a decirle Virú. ¿Y por qué no metes esto que puede ser gracioso, no? Sino que estamos en el ensayo cantando, en un descanso que hagamos, lo que sea, y estamos allí de hablando no sé qué, cantamos lo que sea, pero en plan broma. Y resulta gracioso, contamos un chiste o contamos una anécdota, lo que sea. Y surge, es que no sé, yo por lo menos, yo no. Sí, eso, lo que estoy interpretando de todo ello es que hay muy buen ambiente en los ensayos, ¿no? Porque si se permite ese nivel, no vais a ensayar y ya está, sino que vais también a echar un ratito, ¿no? Con los amigos. Sí, la verdad que sí. La verdad es que los ensayos de este año han sido una locura. Pero para bien, una locura para bien. Hombre, también le echamos nuestras horas. Claro, que como nosotros, por ejemplo, ensayamos muy pocos días realmente, claro. Porque solo ensayamos los fines de semana mayormente. Pues a lo mejor nos podemos tirar 3 horas allí encerrados. Entonces en 3 horas te da el tiempo de ensayar, de parar, de hablar, de comentar el partido del Betis, de todo. O del Sevilla. O del Sevilla. O del, hombre, del Betis, del Cádiz no, porque no hay mucho que hablar. ¿Desde cuándo estáis ensayando? Después de feria, que es cuando todo el mundo empieza, ¿no? Más o menos. Nosotros quedamos después de feria este año. Pero para hablar y eso. Y nada, éramos 7 después de feria. Yo creo que hasta octubre no empezamos ya. Yo y yo después entramos, no sé, octubre. Sí. Cuando la comparsa decidió no salir, la misma noche que tuvimos el ensayo ese de la comparsa dijo que no iba a salir, yo se lo comenté a mi hermano. Le dije, bueno, Dione, este año no vas a ir a la comparsa, y mi hermano de momento habló con ellos en el grupo, y en la misma noche mi primo y yo estábamos ya en la chirigota, y ya para el fin de semana siguiente que entraba ya ensayá, y yo es que tenía muchas ganas de carnaval y me lo estoy pasando muy bien, la verdad. ¿Pero a vosotros faltaba el caja o no? Diógenes, el caja estaba con vosotros. No, sí, Diógenes estaba, claro. Estaba, ¿no? Entonces realmente... Teníamos los instrumentos ya. Que éramos 3 voces, entonces 3 voces... O lo estabais pensando un poco, ¿no? Nosotros lo hablamos, aquel día lo hablamos y lo que acordamos es que nosotros tirábamos para adelante, si encontrábamos más gente, pues íbamos fatou y todo lo demás, y si no, pues íbamos para la calle. Claro. Dejábamos el bombo y la caja aparcado y ya está. Y salíamos los 7. Eso es una opción muy buena, ¿eh? La de, bueno, pues si tengo posibilidades de salir para estar en todas partes estoy, si no tengo posibilidades de salir para estar en todas partes, pues yo voy a salir. Claro, nosotros teníamos claro que de salir íbamos a salir, de una forma u otra. Y yo también, antes de entrar con ellos. Yo digo, yo voy a salir como sea. Yo, la comparsa no sale, pero yo tengo ganas de salir. Si hago algo para sonorizar, para lo que sea, pero... Y bueno, ya ellos me han oído. ¿Y tú cómo estabas en la comparsa? Pues yo te veo mucho espíritu chiricotero. ¿A mí? Hombre, yo qué sé. ¿Qué pensáis vosotros? Yo estaba en la comparsa porque... Hombre, a mí me gusta la comparsa. No, hombre, que no te estoy preguntando. Te estoy tranquilo. Era una broma, que sí que te veo yo con muchas ganas de estar en el carnaval, pero como chirigota, ¿no? Ese cambio de modalidad de comparsa a chirigota, no sé si tú lo has notado o para ti no había tanta diferencia. Verás, Oscar, tío. Verás, Oscar. No sé, hombre. Yo es que... El carnaval para mí es pasármelo bien realmente y disfrutar y ya está. Da igual donde esté, en una comparsa o en una chirigota. Yo es que me lo voy a pasar bien como sea. Si es una comparsa... Es que a mí me gustan las comparsas, pero vamos, que la chirigota... Yo es que, de todas maneras, yo... Hombre, mi inicio fue en una chirigota con años, oso, no sé cuántos tenía. Mira a mí si te gustó. Sí, los maniquí, ahí está. Y yo qué sé. Mi inicio fueron en una chirigota y ahora vuelvo otra vez a otra chirigota. No sé dónde voy a estar el año que viene, pero me lo quiero pasar bien en carnaval y ya está. ¿Y cómo veis vosotros el fichaje este nuevo que habéis metido? Bien, bien. ¿Bien? O sea, de categoría. De categoría. Él y el además, primo, porque vamos. Él ya estaba, digamos, cerca de... Era uno del grupo, realmente. Estaba más ensayo que... Claro, tenía trato de relación. Que... Más de uno. Él ha estado... Algo así, vive encima, ¿eh? Sabía las letras mejor que yo. Y en cuestión de voces, el hecho de traer a dos de la comparsa, ¿eso lo habéis notado? Sí, no. Sí, un poquito. Hombre. Hombre, tú no puedes opinan ellos dos. Sí, el cambio, sí que se ha notado que somos 10, que somos poquitas voces, pero se nota un montón. Bueno, y Claudio. Y nuestro... Claudio es un torrente también, para que está infravalorado, pero... Suena de segunda fila y que sobrepase, hombre. ¿Cuándo sacasteis el primer paso doble para comenzar ya a trabajar en serio? Me dices que en octubre más o menos fue cuando ya sí. Tenéis grupo. Yo después de feria ya tenía el paso doble. O sea, que ya estaba hecho en realidad, ¿no? Sí, o sea, yo se lo canté, creo, el primer día ya que quedamos. ¿No? Sí. Tenéis trabajo hecho ya prácticamente, ¿no? Es que a mí me gusta así, siempre. Cuando digo el tipo y la idea y tal, me gusta cantar. Si lo tengo, el paso doble y el cuplé. Y si no, el paso doble, por lo menos. Claro, que así. Tú eres muy listo. Así es muy difícil que te echen el tipo para atrás. No. Porque presentas ya todo el trabajo hecho, ¿no? Se lo dan masticadito. Si me dicen que no, me voy a mi casa y hago otro. Que no, no hay problema. No, pero sí que, hombre, que es un esfuerzo, un trabajo previo, ¿no?, que hace y que se lo ofrece esto en ese momento, pues también se agradece, ¿no?, por parte de la agrupación. Hombre, que también, no, que te digan el tipo, mira, pues podemos ir de esto, venga, y te diga, venga, y si te presentas letras y eso es como que ya te está adentrando más, ¿no?, en lo que va haciendo la chirigota nueva. También ayuda, yo creo que si tú dices el tipo, y canta un par de letras, pues tú dices, vale, pues entonces este sabe por dónde va, por dónde tirar. Claro, claro, y puede verlo, ¿no?, visualizarlo, ¿no? Claro, ya dice, pues mira, pues... Me gusta. Claro, esto, tiene, esto tiene para escribir. Bueno, pues Twitter nos dice, buenos días, un saludo de la madre de Miguelito. Hola. A esta gran chirigota y desearle un gran carnaval. Muchos besos. Gracias, Maite. Invítate. Maite, vamos. Por favor, vamos hoy. Bueno, los últimos de la peña. ¿De qué peña? ¿De alguna peña de entidad recreativa, lúdica o cultural? ¿De una peña de grupo de amigos? ¿De una peña de peñasco? Pues sí, ¿de qué peña? Hay muchas peñas, hay peñas de pesca, peñas de cacería, peñas de... Como de entidad, ¿no? Peña como entidad deportiva, lucrativa, cultural, peña. Taurina. Taurina también, puede ser. Iván de la Peña. Iván de la Peña. Puede ser. O sea, ¿qué es la peña? ¿Qué es la peña? La peña... ¿Un peñasco? Puede ser un peñasco. Está intentando despistarme, pero no. Échale una mano, hombre. No, se está explicando muy bien. Vamos a verlo. Somos despeñascados. Vale. Una peña es una entidad que toda peña debe tener, ¿no? Allí hace las la reuniones y la peña se vamos a ver. Se reúne en la peña y todos los que están en la peña pues van a la peña. Y hay gente que hace lo último. Esto es un buen ejemplo, como diría Miura, de humor absurdo, ¿no? Esto que... En fin, vamos a dejarlo. Los últimos de la peña. Quien quiera saber más es la tortilla, porque vosotros lo vais casi que a desvelar, ¿no? Con vuestras letras. Se va a conocer, se va a saber. Sí, yo creo que sí. Más o menos, con el estribillo yo creo que... Hombre, puede ser. Puede ser. Puede que sí, puede que no. Lo dejamos y que la gente lo vea. Que vengan y nos excuse ya. Exactamente, que es lo interesante. En las primeras fiestas gastronómicas este sábado, tortilla y jamona, y si no, en el Fatou ya el próximo sábado. Decíamos antes que ha habido una evolución evidente, ¿no? En esta chirigota, además muy, muy positiva, muy grata al escucharos, sobre todo en la manera también de tratar los temas, de un modo quizá más reflexivo, ¿no? que al principio. Esa evolución al menos yo lo he notado ahí. ¿Qué vamos a encontrar este año con esa manera de tratar esos temas? Más maduro, ¿no? Más reflexivo. Bueno, pues yo creo que un poquito de todo, ¿no? Mucho... Mucha caña se da este año... No, no mucha, no. No, este año no se da mucha caña. Pero sí se toca un poquito. Es como que... Sí se toca un poquito, pero sin meter mucha caña, porque... Hay un poquito de todo en los pasodobles, realmente. Hay unos más... Bueno, uno a lo mejor un poquito más cañero. Uno más cómico. Unos más de crítica. Y después más bonito, para Urique, más... Bonito, de piropo. Hay un poquito de todo. El humor, especialmente para los cuplés y el popurrí, ¿no? Sí. Hay un pasodoblito también por ahí. Que eso cuesta, últimamente es más difícil encontrar pasodobles humorísticos. En las chirigotas se dejan los pasodobles también incluso para el homenaje, para lo serio, para la crítica, la denuncia. Que no digo que no vaya a haber humor, pero que sí que también se caracteriza un poco más por eso, ¿verdad? Sí, pero vamos, nosotros siempre solemos llevar uno al menos, ¿no? Más... Así en plan, cachondeo. Qué bien explicado. Más humorístico. Bueno, crítica sí que tiene que haber, ¿no? Además, vuestra chirigota es una chirigota joven, con un espíritu crítico importante también, ¿no? Sí, pero ya te digo, este año no nos hemos mojado mucho, porque no me apetecía, la verdad. Un poquito, bueno, un poquito sí hemos metido el pie ahí, en fango. Pero estaba muy bien escrito, muy bonito. Yo cuando me lo cantaron, me gustó mucho. El tema económico, el tema laboral, también es algo que caracteriza a vuestra agrupación, ¿no? Que llevar letras sobre ese tema, que no todas las agrupaciones lo llevan, la verdad. Pero el tema laboral de la piel, me refiero, en Ubrique, ¿no? Que es algo tan importante. Yo creo que todos los años se toca eso, ¿no? Sí. Este año también hay algo. No puede faltar, quizá, este año, ¿no? Hay algo. Hay algo. El pasodoble de aquello del otro. Hombre, el año pasado hubo casi que empacho, ¿no? Con la cesta de los Patacabratis, que era muy tipo, muy homenaje, ¿no? A eso. Y quizás este año, pues, os habéis desligado, ¿no? Hay que desintoxicarse un poquito. Claro. Que el supe huele fuerte. Hay que hablar otras cositas. ¿Y hay algún tema así estrella que vosotros pensáis que todas las agrupaciones puedan tocar? ¿Por algo en particular? ¿Algún tema así de humor? Siempre, no me refiero a cosas serias, que de cosas serias seguro que siempre coincidencias también. Pero de humor, de algo así divertido que haya pasado en el pueblo... Que digáis, mira, esto seguro que todo el mundo lo trata. El pregonero, puede ser, ¿no? Sí, no, yo creo que sí. Todo el mundo me hace que... Y poco más, yo no caigo ahora mismo. Hombre, a lo mejor algo que haya pasado en Ubrique que haya sido muy importante de, o algo, no sé, pero... No se me ocurre... Lo de la caída de buitres ya nos queda lejos. Ya que hombre, yo recuerdo, por ejemplo, con el Cerro de la Piscina, un año que salía en casi todas las agrupaciones, el cerro, tratado de una manera, tratado de otra, pero siempre como punto de humor. Otras cosas más que se me vienen a la cabeza, pero que no voy a decir. En fin, siempre temas así un poco que suelen, sin ponerse de acuerdo las agrupaciones, pero suele ser motivo que inspire en letra. El autor de la letra, Jesús, con... Colaboraciones de la agrupación, ¿no? Sí, y de mi primo, Carlos. También primo ha hecho letrita este año. ¿Carlos Viruén, no? Domínguez. Carlos Domínguez. Es verdad. Carlos Domínguez, no, Domínguez y Jesús se ocupan de la letra, junto con la colaboración de la agrupación. ¿La música tuya, Jesús? La música es mía. Uh-huh. ¿Y si hay dirección, de quién es? La dirección... es un poquito de todo, pero vamos, si hay un directo... el oficial es Diógenes. No sé por qué no te pillé yo a ti de directo. No, yo no valgo para eso. Diógenes el... mi hermano. Eso. Él es el Diógenes Gago. Realmente, y es el que más o menos el que lleva el ensayo. Pero siempre con la ayuda de los demás. Más o menos, si hay algo que toca, siempre damos la opinión y tal. Pero si hay alguien que... que diga, aquí yo, venga. Vamos a empezar. Otro, vamos a empezar. O dice, vamos a empezar, por favor. Otro cigarro te está fumando. Si yo, venga ya. Venga, y empieza, y ya está. Yo, hemos llegado ahora, hombre, ¿no es qué? Eso más o menos, mi hermano. Me gustaría a mí hablar con Diógenes, porque tiene que ser un grupo... No, hombre. Vaya tela. Un grupo serio. No, un grupo serio. No, pues yo realmente... No es que tuviera una idea preconcebida del grupo, en plan decir, esta gente no, pero vamos, que yo cuando entré, vamos, te lo pasa muy bien en los ensayos, pero que se ensaya y que se compromete la gente, que es serio, que nos tiramos horas ensayando, hay un fallo, lo intentamos corregir, no es que, no es un grupo que estamos todos los días, yo por lo menos, vamos, cuando entré al grupo, a los ensayos, digo, bueno, vamos a ver cómo que me encuentro. Y bueno, yo había ido más ensayo ya que muchos de los componentes anteriormente, pero... ¿No es lo mismo estar tú para cantar? Y que hay un compromiso y que se ensaya también, hombre, que se ensaya un montón y que yo creo que, vamos... Son un montón de horas, en verdad. Es bonito, pocos días, ¿no? Pero, sí. Pocos días, porque realmente son pocos, pero es que les damos un montón de horas. Y si le dice a la gente el domingo a las 5... Claro, no es muy temprano tampoco, pero... No, pero... a mí me cuesta. Juega el Levante, no sé qué. Claro, pues... a lo mejor hay que... se pierden el Betis por ensayar, pues ya pasa por bonito, la verdad. Un sacrificio, ¿no? Es un sacrificio, quiera que no. Yo un domingo me cuesta ir a ensayar. Domingo de resaca. Pero cuando los ensayos están bien entretenidos, guay, no lo pasamos bien, yo voy, me pierdo el Cádiz. Tampoco me pierdo mucho. Yo creo que la cuestión es esa. Cuando tú vas a un ensayo y te lo vas y realmente vas con ganas a pasártelo bien... Porque cuando tú vas a un ensayo y no tienes ganas de ir, no va bien la cosa. No. Creo yo. Hombre, que si estás haciendo una cosa porque te gusta y si lo pasas mal, pues no la hagas. Es una tontería. Hombre, evidentemente, ¿no? Pero que yo para mí el carnaval, aparte de empezar la tortilla y cantar en febrero, para mí también son los ensayos de antes. Y claro. Que me lo paso muy bien y que para mí el carnaval no es febrero, sino que el carnaval es desde que termina feria prácticamente, septiembre, octubre, hasta que termina... de cantar la última letra en febrero, en el día que sea. Bonito eso, me voy a quedar yo con esa frase. Eso de que el carnaval no es solo de febrero, sino que también son los ensayos. Esa relación, no, bueno, pero es tu forma de pensar, es tu opinión. Y sí que es bonito esa manera de pensar, la verdad que sí. Gracias. Bueno, ¿qué repertorio me lleváis? ¿Qué tenéis preparado? Parece que somos la agrupación que más... ¿Qué más letras llevamos, según he escuchado? ¿Cuánto? A ver, tenemos la presentación y el popurrí, ¿no? Creo que son 6 pasos dobles, puede ser, y 7 cuplés, creo que son. Sí, bueno, normalmente suele ser 5 o 6 lo que me están diciendo, y bueno, pues bien, ¿no? Bien, la verdad es que bastante bien, se han metido las letras rapidito este año, en verdad. La verdad es que sí. Que no, a lo mejor cantamos un par de veces un paso doble, ya más o menos. Además, lo trae el fin de semana ese, y hasta el otro que no ensayamos, hay como quien dice deberes, hay tareas durante la semana. Pero vamos, que yo en mi caso te lo escuchas 2 o 3 veces y es. A mí se me queda fácil. Y al grupo, por lo que veo también, porque. ¿Estáis todos aquí para ensayar el fin de semana? Siempre no. Siempre no, tenemos 3 son fuera. Sí. Tenemos 3 componentes en Sevilla y, bueno, Diógenes casi siempre está aquí, Diógenes Gago. Pero mi primo y Clau no vienen todas las semanas. Pero vamos, como habemos aquí 7 y Diógenes casi siempre viene, pues somos 8 y no perdonamos fines de semana. Claro, y los demás mayormente. De mientras se van aprendiendo las letras, con esto del WhatsApp se envían la grabación, audio y también las letras. Y ya cuando vienen, pues o vienen con las cosas aprendidas. Claro, y preparado. Eso no es una ventaja, desde luego. O no, o no. Bueno, ahí. O te aprenden en el ensayo. Ahí está Diógenes, hijo, para mantener un poco el ritmo de ensayo, ¿no? Ahí ni problema. Bueno, o no, o no, como tú dices. O no, o no. Bueno, ¿en qué orden actuáis en el Fatou, por cierto? Tercero. Tercero, creo que. Tercero es la primera vez y la segunda vez. Creo que somos quinto. Muy buenas posiciones, ¿no? Está bien. Mitad de tabla. Mitad de tabla, como es. Mitad de tabla, no está mal, está bien, hombre. La primera vez, de los primeritos, la actuación del sábado, sí. Y la del viernes sí que más mitad, ¿no? Está bien. Sí, está bien. Finalmente van a ser 8 agrupaciones, porque el cuarteto de Diego Vega finalmente pues no va a poder salir, por motivos personales de sus componentes. Y bueno, pues en realidad 8 agrupaciones, creo que una comparsa y el resto chirigotas. Toda una noche de chirigotas vamos a tener en el Fatou, sí, ¿no? Sí. La verdad que sí, que va a estar movida. Se puede decir que noche de humor, prácticamente, ¿no? En el IMS Francisco Fatou, sí. Con esa gala de carnaval. ¿Qué lleváis preparado para el Fatou? ¿Sabéis lo que vais a cantar ya o todavía tampoco. No? Tampoco. Presentación, creo. Que sí, sí, eso es verdad. Sería el popurrí, seguro. Y el popurrí. Y el popurrí a lo mejor. Pero vamos, que tampoco os van a penalizar si no lo cantáis, no, tranquilo. Sí que lo único que se indica es que tiene que ser un tope de tiempo, ¿no? ¿Cómo se ha establecido? Sí, se ha dicho que, digamos, como que se ha llegado a un acuerdo de que sea un tiempo de media hora. El tiempo máximo. Y lo que vosotros metáis durante esa media hora, pues ya criterio propio, ¿no? Yo creo que presentación, popurrí, y yo creo que para 3 pasos dobles y 4 cuplés nos da, creo, ¿eh? Habría que medirlo bien. Eso es que no se puede saber tampoco, porque cuando tú llegas claro allí... Claro que después la respuesta del público y tal, y... Bueno, pero nosotros... No tenemos, ¿qué? Vale. Siempre somos a lo mejor de medir, de decir, venga, vamos a ensayar esto, esto y esto, a ver cuánto tiempo... Sí que solemos mirar tiempo de esas cosas. Porque no nos gusta pasarnos tampoco, porque... Hay que ser respetuoso con los demás, ¿no? Claro. Y más cuando eres el tercero. Si eres el último, pues te puedes estar allí 2 horas si quieres, pero... Que es lo que yo decía antes, ¿no? Hay que ponerse un poco el pellizco de cada uno y bueno, pues también por el público, ¿no? También, desde luego, ¿no? Lo más importante. Hombre, que es el yo creo que sobre todo porque... Es que, vamos, es que yo creo que está bien media hora porque es que... Está bien. Es que mucho más... La gente allí, date cuenta que están... No sé cuántas horas. Cinco horas. Claro, es que 5 horas sentado que... Vamos, estás viendo algo que te gusta y eso, pero en realidad también... El que canta al último, la gente va a estar más cansada. Yo qué sé, yo creo que ese tiempo está bien para más o menos que todo el mundo... Y para que tampoco te canse, claro. Creo yo. Claro, lleváis algo especial preparado, no soléis vosotros llevar nada, ¿no? De figurantes, de atrezo, de escenario, no. Este año... La intención es llevar algo. Ah, sí, este año hay que llevar algo, es una novedad. Pasa que no hemos buscado nada, pero... En la cabeza la tenemos perfectamente montado, falta encontrarlo todo. O sea que no voy a llevar nada, ¿no? Sí, no, no, sí. Sí. Sí, sí. Este año sí. Pero no, tampoco te esperes un montaje allí. No vamos a salir 10 minutos montarlo, ni nada. No. Que un par de ellos, un par de minutitos, te ha puesto todo. Sí. O dos, o uno. O uno y nos sobra. Hombre, si el tipo es el que yo me estoy imaginando, que no lo voy a decir, vale. Se presta a llevar algo. Se presta a llevar material así que acompañe. Para ver si no lo presta. Bueno. La peña. La peña, que no sabemos qué peña podría ser. Peña motor. ¿Qué os parece el carnaval este año? ¿Cómo viene el carnaval, Dubrique? Yo lo veo que viene muy bien. Será por cómo yo lo estoy viviendo este año. Ya está. Yo. ¿Tú lo estás viviendo de manera más especial que otros años o no? Este año no de manera más especial, sino con otro punto de vista. Ya. ¿Qué ha cambiado? No sé, es que hay buen rollo, entonces yo voy a ensayar y me lo paso bien. Entonces ya está, yo con eso me conformo. Y yo sé que yo voy con mi grupo y sé que me lo voy a pasar bien. Ya está. Así veo yo el carnaval. Y yo qué sé, que si después hay polémica o lo que sea, pues me da igual. Yo no me voy a meter en polémica ni nada. Porque siempre hay polémica. Siempre hay polémica siempre. En todo, da si igual no, no que sea carnaval, que sea, no, pero porque, no porque sea carnaval, en el fútbol hay polémica, en cualquier otro tipo de ámbito de la vida normal de uno siempre hay polémica, o sea que tampoco, eso forma parte de la condición humana, me parece a mí. Yo soy de quedarme con lo mío y ya está, y los demás, pues... El vive y deja vivir, ¿no? Eso, ahí está. Bueno, ¿qué os parece el cartel este año? ¿Os ha gustado? El cartel es una porquería. ¡Qué poca vergüenza! A mí me gusta. ¿A ti? A mí también. A mí también. A mí también. Nada, a mí me gusta mucho, ya, en serio. Además, yo lo he visto más o menos el proceso. Paso a paso. Yo también, bueno, yo tengo que decir que también he visto algo del proceso. Cuando estábamos por la mitad o así, sin decir, bueno, no sabíamos nada de esto, lo mandó al WhatsApp como el que manda un... Es verdad, que yo ya tenía los personajes pintados y lo mandé al WhatsApp, digo... ¿Cometiste esa imprudencia? Hombre, porque yo confiaba en ellos, y confío, y le dije... Responsabilidad, Esto no difundido, pero quiero que me digáis... Cada uno de los nombres de los personajes que aparecen. Simplemente les dije eso. Entonces empezaron a... Este fulanito y este venganito. Digo, hostia, pues mira, vos se reconoce. Ya podéis borrar la imagen de vuestros móviles. Y la borramos, evidentemente. No, yo no. Sí, claro. Él no, porque le estaba guardando el paso a paso. Que... Claro. Que lo va a colgar, imagino, después, ¿no? Sí, bueno, ella, en verdad. Yo lo tengo. Eso es lo que más te preocupaba a ti, ¿no? Lo de que se distinguieran los rostros. Hombre, claro, es que si no, yo pintáis seis personajes y que no los reconociera. Hombre, yo tengo una cosa. Quien conozca a esas seis personas físicamente, no que los conozca de trato ni nada, pero físicamente, se reconoce. Se reconoce perfectamente en la obra. O sea, cualquier carnavalero que haya visto a estas agrupaciones cantar, sabe, este fulanito, este menganito y este es el otro. Si tú no conoces a esas personas, pues no va a poder identificarlas, evidentemente, ¿no? Es la única diferencia. O sea, que por ahí sí. Yo creo que mucha gente ha visto los Mancillas. ¿Por qué? Porque Juan Mancilla lo reconoce casi todo el mundo. Siempre, además yo iba a poner el cartel y siempre me han dicho, este es el Mancilla, ¿no? Y digo, sí. Y ya empiezan, ay, esta es Isabel y este es... Y ya empiezan, algunos sí que, por ejemplo, el Dioro, porque está pintado con peluca y eso, y mucha gente no lo reconoce. Pero ya en el momento que yo se lo digo, ya lo ven. Pero Cristóbal y Mario, bueno, yo... Cristóbal y Mario es que además con el tipo, porque, ¿sabes? Hombre, si está también dibujado, que si fuera vestido de calle, pero es que con el tipo de mate... Bueno, creo yo, a mí tuve a Mario vestido de los... Ojo y plástico, ¿no es? Sí. Pues, vamos, aparte de saber que Mario es que va vestido de la comparsa, igual que de Cristóbal, igual que... No sé. Yo creo que se reconocen bien los personajes y también están... Bueno, se ve San Antonio y después el calendario de por el 30 años del carnaval, que bueno, es que sea carnaval el que le guste, yo creo que se reconoce bien y a mí me gusta, vamos, el corte. A mí más que ese reconocimiento a los personajes, a los autores, ¿no?, del carnaval de Ubrique, que aparece, si se reconocen o no se reconocen los rostros, a mí lo que más me ha gustado del cartel es el 30 aniversario, el que se recuerde que es el 30 aniversario del carnaval de Ubrique y que se haga un poco, pues, homenaje, ¿no?, a la trayectoria de las fiestas en nuestra localidad, y eso es algo que nadie se había preocupado en reflejar, en recoger, en recordar. Y a través del cartel, pues sí que se ha hecho, y pues aparte hay que reconocerla, ¿no?, también. Enhorabuena, Vero. ¿Os gusta el... Bueno, gusta. ¿Qué os parece el pregonero? Hombre, David, buena gente. Yo, como lo voy a decir de siempre, que yo no puedo decir nada malo de los pregoneros, porque ya aceptar hacer pregón ya es una responsabilidad grande. No voy a hacer yo que le ponga ahora piedra a nadie. Yo estoy seguro que David... Bueno... Estoy seguro de que David se lo va a currar bastante. Segurísimo, ¿no? Y en la plaza apoyarlo, ¿verdad? Hombre, apoyarlo hay que apoyarlo. Que el pregón es un es un follón. Yo lo digo así. Yo, por ejemplo, para mí el pregón... a lo mejor para los demás gente que no... Que vaya a la Soriza por ir... A la Soriza. A lo mejor el pregón es para... Es una cosa de estarse un tiempo esperando para irse para arriba, ya para la Soriza, para empezarla, ¿no? Pero para mí el pregón representa algo importante, que es el comienzo como del carnaval en realidad, y a mí me gustan bastante los pregones, escucharlos y respetarlos, me gusta un montón. Y no, para mí la figura del pregonero es bastante importante y me gusta siempre el que esté, me da igual que esté. Me gusta bastante la figura del pregonero. Claro, los pregones se pueden hacer de distintas maneras, ¿no? Se pueden hacer de manera muy personal, porque al fin y al cabo es esa persona la que está dándose el pistoletazo de salida del carnaval y pregonando una determinada fiesta en particular. O se puede hacer de manera más genérica, ¿no? Como pregón que pueda estándar, que más aquí que allí, añadiéndole cuatro detallitos y ya está. Sí, y bueno, pues. Pero que haga lo que haga, es de respetar, porque es algo, digamos que es algo serio. No es cualquier cosa. Es una responsabilidad. Ahí está. La cosa también de que sea el pregonero de Ubrique hace que tampoco haga, bueno, que no sea un pregón estándar, ¿no? Por ejemplo, cualquiera que venga de fuera o una imagen más que sea conocida a nivel de Cádiz o de Andalucía que venga a hacer pregón, pues ahí, no se puede meter tanto en cómo lo puede hacer una persona de Ubrique como es David, creo yo. Pues sí. Bueno, pues David se encargará de pregonar el carnaval de Ubrique. Luego tendremos la choriza, las diferentes fiestas gastronómicas en nuestra localidad también que se van a desarrollar con el carnaval de este año. Y en esa fiesta gastronómica en particular, en la choriza, vamos a encontrar pues un buen número de agrupaciones, porque se van a sumar los 8 grupos que salen en el carnaval en todos los actos que se han programado, pero además también va a haber agrupaciones que solo salen o que se van a dedicar a estar en la calle, ¿no? Y la choriza entre ellas. Y son un montón. Bueno, Jesús me lo puede decir, porque él trabaja a nivel informativo con el Carnaval de Ubrique y es el que da buena seña de todo relacionado con las novedades que va pasando en el Carnaval de Ubrique a través de esa sección de chismorreo, ¿no? Así que cuéntalo, ¿qué te vamos a tener en este carnaval? La verdad es que no te puedo decir el número de agrupaciones que son, ¿no? Un montón. Son un montón. Pueden ser 6 o 7, ¿no? Guay, yo lo veo muy bien. Vuelve una sirigota que hacía muchos años que no salía, ¿no? Como los Aguaciles. Romancero de Maite, que puede ser la agrupación que tengo más ganas de escuchar fácilmente. Agrupación no, es ella sola, pero... Pero es como una agrupación, eso, yo creo que la valía. La conocéis vosotros a Maite. Sí. Los Moreno también este año, que el año pasado no estuvieron. Los Ordoñe también, que son afiliados. Bautista y Juan Pan, ¿no? Bautista, Juan Pan. Chayanne, creo que también. Chayanne. Y David Menacho. Ah, claro, sí. También. Es lo que... Chayanne al lado nuestra. También, ¿no? Entonces, lo tenéis ahí, ¿no? También esa agrupación. Bueno, pues yo decía antes que se van a tener que dar codazo, ¿no? Entre unas agrupaciones y otras para poder cantar en la choriza, porque son un buen número de ellas y, hombre, el casco antiguo no es tan grande. Así que... Y pero hay rincones. Y a lo mejor, vemos que estamos muy cerca de esta. Bueno, pues nos vamos para donde está esa agrupación cantando, nos esperamos a que termine y ya después nos montamos nosotros. Vamos, que pues no hay problema. ¿Dónde cantáis? ¿Dónde no podéis dejar de cantar vosotros en la choriza? ¿En qué punto, si hace falta, os esperáis para cantar? En el Callejón del Norte a las 6 de la mañana. ¿De la mañana? Sí, claro. Igual no hay problema a esa hora. No, vale, ahí no. Ahí ni bulla ya. Bueno. Ahí. Nosotros la choriza en verdad tampoco tenemos... No tenemos puntos así obligatorios. Pero... Hombre, nos gusta pasar por los más de eso, ¿no? Siempre por la calle Ronda, por... Calle Ronda, San Antonio. San Antonio, la cuestecita esa de... El pollete. Y ya está, y ya ahí buscando recoboico, así, y ya está. Y canta donde se pueda. El último fin de semana de carnaval nos traerá aquí en Ubrique pues un poco como esa traca final ya, ¿no? De para las agrupaciones, especialmente, que si el Fernando Gavilán, que si la Peña Sevillista, después las Papas Aliñá, el Pasacalle y finalmente el entierro de la Patacabra. ¿Cómo estaréis ya ese fin de semana? Para arrastre. Nada, bien. Bueno, hemos tenido una semana para descansar ahí. Claro. Yo el Gavilán lo cojo con mucha gana, la verdad. A mí ese fin de semana me gustó bastante. El fin de semana está muy guay. Porque además es que son sitios donde se canta muy bien. En el Fernando Gavilán se canta súper bien. ¿Te pasa mucho calor? Con la peña fotos? También. La peña igual. La peña también se canta muy bien. Y al día siguiente que cantamos en el día del pasacalle, cantamos en el hogar, la verdad que esos sí son puntos... Es que yo creo que ahí, no sé, a lo mejor es mi impresión, pero que ya estás como en el carnaval, ya llevas una semana de carnaval y ya como que estás ahí más, bueno, no sé. Ya como... Que te crees en todo el tipo, ¿no? Que ya estás ya metido en el tipo. Ya estás en el... Te da... El... Es que tiene... Ya te da coraje vestirte en tres semanas. Eso sí. Dices, yo un sal de ahora, ¿para qué? Es verdad, ¿eh? Eso sí pasa, ¿eh? Que cuando pasa el carnaval, pues, es como cambia... Es como cuando... Cambias la ropa de verano a invierno y no te acuerdas lo que te ponía el año pasado. Pues eso nos pasa a nosotros cuando terminamos el carnaval. O sea, porque vosotros llega un punto en el que os colocáis el disfraz el viernes y no lo quitáis hasta el domingo, ¿no? El domingo bueno, me lo... Yo me pongo el pijama de vez en cuando, pero hay quien no se lo pone. Vete con el tiempo. En fin, de vez en cuando se le da un lavadillo, ¿no? Que tampoco digo yo, sí, vamos. Sí. Limpio, por cierto que no, os he preguntado por el tipo, pero no, os he preguntado por el disfraz, que siempre intento sacar algo. Vuestros disfraces suelen ser bastante cómodos. ¿El de este año también es cómodo? Sí. Cómodo, bueno, abrigadito. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Pero no es... Es cómodo, vamos. Sí. ¿Por qué hay de todo? ¿Hay distintos tipos de disfraz para uno y para otro? Hay, o... Sí. Uh-huh. Pues nada. Hasta ahí podemos decir, ¿no? Pero es cómodo. Es cómodo, vais a estar tranquilo y vais a poder poneros el disfraz de bien a lo mismo. Tenga bolsillo. No, para la mayoría es cómodo. No te pone una riñonera. Una riñonerita o algo. Es que sin bolsillo. No, es que he vivido cuando. Es que he tenido tipo sin bolsillo o con poco y no veas. Para meter tus cosas y yo. Para una tontería, pero es que. ¿Verdad, eh? Sí. Pues nada, tengo un bolsillo. Se hace un bolsillo interno, no pasa nada, ¿eh? No, por eso. Venga, ¿dónde vais a cantar? Aparte me decía la presentación oficial, ¿no? Vamos a recordarla. Eso, la presentación eso oficial es. En... Después de la tortilla, pues a las 9 pues, nos iremos al bar Toledo. Y Toledo bueno ahí. Y allí vamos a hacer la presentación oficial. Todo el que quiera ir, pues está invitado. Todo el repertorio se canta el sábado a las 9 en el Bar Toledo. Parte del repertorio lo interpretáis en la jamona y en la tortilla, pero completo ese mismo día en el Bar Toledo. Así que si alguien quiere escucharos... Es que se... Allí ponen tapas y pagues muy buenas y baratas. Así que también se puede cenar. Ya, pues nada, hay que esa promoción ahí de tapadillo, ¿no? Para el Bar Toledo. 17. Nos vamos a quedar aquí, yo no sé si queréis comentarnos alguna otra cosa más. Yo quiero decir, dime, que no sé qué día es, pero que la piñata que se hace por parte de la Asociación de la Comparsa de Ubrique, sí, se va a seguir haciendo, que es el domingo después de la Soriza. No sé en qué día que ahora mismo, pero bueno. Nada, solamente decir eso, que a lo mejor ya vendrá algún componente de lo que es la asociación para hablarle un poco más detalladamente, pero que avisar ya que se va a seguir haciendo esa piñata. Y que vamos, que a los grupos que quieran ir esa tarde, que están invitados a todo el mundo también. Nosotros iremos. El domingo, me has dicho, después de la Chorizá. El 21. 21 creo que es. Eso, no, el sábado 20, 21. El domingo 21, en la Avenida España, a las... A las 4 y media, a las 5, no sé, pero de todas maneras no sé si ya vendrá algún componente de... Sí, claro que para sí. Para hablarlo un poquito más detalladamente. Sí. Piñata de carnaval, piñata infantil, ¿no? Sí. Que eso es importante porque prácticamente, excepto el carnaval en los colegios, es el único acto que implica a los niños, ¿no?, de la fiesta del carnaval. Sí. Que también nace un poco por ahí, ¿no? Por intentar promocionar el carnaval entre los pequeños, la cantera y demás. Y además, este año a ver si se pueden hacer... Bueno, normalmente se van haciendo mejoras de un año para otro. Digamos, creo que con este serían 3, pero vamos. Que se va a intentar hacer más mejoras, que más seguridad, más, tú sabes, más cosas, detallitos que a lo mejor parecen tontería, pero que van haciendo que se vaya cada año poniéndose mejor la piñata. Pues sí, otro de los actos también del Carnaval de Ubrique, importante desde luego. Bueno, pues vamos a quedar aquí agradeciendo a Jesús Virué, a José Manuel Gago y a Verónica Díaz, que nos hayan acompañado, los últimos de la peña, que se llama este año La Chirigota de los Niños. Lo paséis muy bien, que lo disfrutéis,